Ni una menos, vivas nos queremos. A un año del Ni Una Menos en Tucumán, se encabezará la movilización con la bandera Libertad para Belén. Las organizaciones que marcharán hoy son las mismas que conforman la mesa de apoyo en la causa, donde una joven tucumana de 27 años fue condenada a 8 años de prisión por un aborto espontáneo. En Tucumán se marchará para pedir implementación de casas refugios, creación de programas de ayuda económica para víctimas y urgente adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, entre otras cosas. Fátima García, integrante del Frente Popular Darío Santillán, nos habla del rol de las organizaciones. De todo, Ni Una Menos, digamos así, fue como un estallido, digamos, autoconvocado, si se quiere, de todo el movimiento de mujeres. El movimiento de mujeres es más amplio que una organización, dos o tres, digamos, somos todas las mujeres encolumnadas por nuestros derechos. Entonces, seguir reproduciendo esa fecha, que se convoque la amplia mayoría de mujeres, que en Tucumán es todavía una tarea que tenemos desde las organizaciones y como mujeres militantes, que se siga sosteniendo y se masifique. Porque vivimos en una provincia muy conservadora, donde ni siquiera se garantiza la salud sexual integral, no tenemos la ley de erradicación de la violencia, por eso pedimos la emergencia en violencia sexual y doméstica, que no es solo eso, sino que implica, digamos, la promoción del contra la violencia a la mujer. Hoy se vuelven a levantar las banderas en las calles de Tucumán y el país, en las manos de hombres y mujeres, defendiendo derechos y exigiendo otros. Reportó para el informativo Farco, Cintia Olea desde FM Racco, Tucumán.